Y lo primero es comentar, el título que he escogido, ¿será que el flamenco es analfabeto porque no va a la escuela? Pues tiene que ver un poco con esa relación casi inexistente de el flamenco en los currículums escolares. Cuando hablo de currículum escolares me estoy refiriendo, por un lado, a infantil, primaria y secundaria. El micrófono no es para que suene más, es para las cámaras. Lo que puedo hacer es hablar más alto. No tenemos un micro. Bien, pues lo que decía es que esa falta de relación entre el flamenco y el currículum de infantil, de primaria y de secundaria, va por un lado, que es en lo que yo me voy a centrar un poquito, y por otro lado estaría también el de formación del profesorado que tiene que impartir dentro del currículum, en esos ciclos, el flamenco. Entonces, la relación, siempre se ha hablado del flamenco como que es algo que no tiene mucho que ver con la cultura, que si viene de gente inculta, analfabeta y tal, eso es una idea muy antigua, pero de alguna manera subyace en la realidad social y sobre todo en la realidad política, en la que, concretamente en los políticos que tienen más relación con la cultura global o general, ya que el flamenco no parece que tenga la misma valoración que merezca ser llevado al currículum escolar. Es como si la ciudadanía que acude a los colegios, que es todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, no tuviera derecho a acceder a ese patrimonio cultural, porque tampoco no tiene el valor suficiente como para que esté ahí y al acceso de los niños y niñas. Esa es la idea que aparece detrás de la realidad que voy a intentar explicar un poquito. Por un lado, la relación del flamenco con la escuela y la idea de que se incluya en el currículum escolar y demás es temprana. O sea, eso aparece sobre los años 70, la primera vez que algunos docentes o estudiosos del flamenco se manifiestan a favor de que el flamenco entre en la escuela. Los que empezamos a defender esta idea y a hacer la práctica, a hacer la realidad, a introducir dentro de las aulas donde trabajamos el flamenco, cuando empezamos a trabajar nos encontramos con muchos problemas. Yo me encuentro con dos fundamentalmente. Luego he tenido la oportunidad de comentar con otros y parece ser que esos son los dos que se encontraban también los demás. Por un lado, el flamenco es malo para la escuela. Eso venía de la familia, de los profesores y profesoras en los centros y de la misma administración. ¿Cómo va a meter flamenco en la escuela? Si la escuela es el templo del saber, de la ciencia, y el flamenco pues tiene relación con elementos que no son educativos. El alcohol, el chauvinismo, el sexismo, en fin, el flamenco está envuelto en un halo de turbio y raro, que no es adecuado para introducir en la escuela. Aparta de los niños y de las niñas ese fruto que está podrido, más o menos. Estoy hablando así, un poco. Ese era un planteamiento. Y el otro es, la escuela es mala para el flamenco. Y es que los compañeros y compañeras aficionados al flamenco, en peñas y demás, identificados con una imagen o con una idea del purismo y de imagen mágica del flamenco, como el sumum de lo puro y de lo perfecto y de lo maravilloso, decía, pero Miguel, ¿cómo vas a llevar el flamenco a la escuela? Te vas a cargar flamenco. Y la escuela es un lugar frío, inhóspito, artificial, alejado de la realidad, rodeado de muros, con sirenas que te dan el paso para pasar de un conocimiento a otro, independientemente de que los niños quieran, no quieran, les guste o no les guste. Y se fuerza a las criaturas a aprender cosas que no tienen ningún interés para él o para ella. ¿Qué va a hacer con el flamenco? Va a generar fobia hacia el flamenco. El flamenco es algo natural, espontáneo, voluntario, que se desarrolla en las funciones vitales, en la relación social vital, de una manera voluntaria y viva. Así que no vaya a introducir el flamenco en la escuela porque te lo vas a cargar. Va a generar fobia hacia el flamenco. No, hombre, no, que es que estamos hablando siempre de que el flamenco necesita una afición que no sea el caldo de cultivo exclusivo de las peñas, de reductos muy reducidos y en cierta forma chauvinistas y cerrados. Tenemos que extender el flamenco a todo el mundo. ¿Qué mejor manera de extender el flamenco que darlo a conocer como un producto cultural a todos los niños y niñas, a toda la ciudadanía? eso sería asegurar la extensión del flamenco, el crecimiento de la afición y el desarrollo del flamenco. En fin, ese era el problema. Entonces, yo me tengo que plantear esto y me lo planteo seriamente. Yo introduzco el flamenco ya cerca de 30 años, llevo trabajando con el flamenco en la escuela. Pero en torno al año 45 me propuse hacerlo de una manera más sistemática y además creando materiales didácticos que sirvieran a otros docentes para llevar el flamenco a la escuela. Entonces me lo planteé desde dos puntos de vista, para contestar de alguna manera en la práctica que llevar al aula estos dos planteamientos que se enfrentaban a la necesidad de llevarlo a la escuela. Esto hoy ya no se plantea. Todo el mundo, bueno, supongo que habrá mucha gente que diga que no, pero hoy ni a nivel institucional, ni a nivel del tejido en las peñas, yo no conozco que nadie diga que no, que el flamenco no tiene que ir a la escuela, que tiene que estar aparte, que tiene que estar como algo mágico y natural, sino que se encuentra que la escuela es un mecanismo de extensión y que es necesario para los dos, para la escuela y para los niños y niñas, ¿no? Es necesario para la escuela porque la escuela tiene que ser síntesis de que todo lo que sea interesante, aunque tenemos mucha basura ahí dentro, pero por lo menos lo interesante que entre, lo que sea de valor. Los niños y niñas tienen el derecho a acceder a ese patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo me lo planteo a dos niveles. Por un lado, por su valor cultural. Eso es lo que ha hecho que todo el mundo diga, pues no, en la escuela tiene que estar ya el flamenco. Valor cultural que tiene que ver con sus valores coreográficos, musicales, literarios, antropológicos. En fin, nos podemos montar campos de conocimiento que se pueden desarrollar o que son bases del desarrollo del flamenco. El flamenco es expresión de las 10 señas de identidad que muestran el carácter y la identidad de los andaluz, siendo una de ellas también el flamenco mismo. En fin, hay tantos elementos que eso ya es incuestionable. Entonces, como valor cultural tiene que estar. Y yo me lo planteo muchas veces, digo, voy a meter el flamenco ahí, a ver cómo lo meto. Y entonces utilizo algún área de conocimiento que ya está en el currículum. Utilizo, estoy hablando de mí en primera persona, y esto hay que extenderlo a muchos docentes que lo hacen. Ya os digo que desde el año 70. Entonces, dice, pues, es de lengua. Dice, ¿y cómo lo hago yo? Pues lo más fácil es cuando llegue el tema de la poesía, pues las estructuras métricas, el medir verso y todo eso se hace con poemas que sean de flamenco y luego oyen cómo se canta eso en flamenco y después hablamos de este tipo de producción literaria, ¿no? Eso es un ejemplo, y el de historia de otra manera. Pero el planteamiento es utilizar el currículum oficial para introducir el flamenco, porque tiene un valor cultural. Yo utilizo el currículum para que el flamenco tenga cabida en el currículum, ¿no? El otro planteamiento es reforzar algo del currículum, algo que ya se da en la escuela, utilizando el flamenco como valor didáctico, como herramienta didáctica. Porque la música, el baile y todo lo que es el arte, el flamenco, ya es un elemento motivador en sí mismo, y las criaturitas que están en el aula, acostumbradas a un señor muy serio hablando con una pizarra verde o negra, y un librito que se abre y desde la página tal a la página cual y alguna dinámica más, si tienen algo de música, si tienen algo de baile, si tienen algo de historia, si tienen algo de contacto con una realidad distinta a la monotonía, pues ya en sí es dinamizador de lo que vayan a trabajar, independientemente de lo que vayan a trabajar. Entonces yo me planteo, para contestar a estas dos rechazos a que el flamenco se ha llevado a la escuela, me planteo por un lado, voy a seleccionar con el flamenco cosas que tengan un valor cultural incuestionable. No va a ser el chauvinismo que hay en el flamenco, ni el sexismo que hay en las letras o en la estructura de las peñas dentro del flamenco, ni el alcohol como acompañamiento inevitable del flamenco. No, voy a llevar temas importantes que no tienen cuestionamiento social. Y desde el 95 para acá yo siempre he introducido el flamenco junto a un contenido de valor. La transversalidad es prácticamente el camino que más he utilizado. Luego pondré algún ejemplo para que veáis. La transversalidad es el racismo, la xenofobia, la igualdad de género, la educación medioambiental, la educación por la paz desde métodos de resolución de conflictos a través de la deliberación, de las asambleas. Esos son los contenidos que yo utilizo para introducir el flamenco. Pero por otro lado también, el valor didáctico para contestar a que la escuela es mala. La escuela es mala porque aburría, la escuela es mala porque es artificial, la escuela es mala porque es obligatoria, la escuela es mala. Pues yo introduzco el flamenco desde metodologías activas, desde metodologías investigativas, desde metodologías que trata de huir de lo más monótono, de lo más aburrido, y trato de darle el protagonismo al alumnado, y sobre todo con proyectos de investigación, con centros de interés, con proyectos de trabajo, que partan de alguna manera de conectar con la realidad que están viviendo el alumnado, y a partir de ahí se va construyendo lo que vayamos a trabajar con el flamenco y el currículum que vaya anexo, ¿de acuerdo? Y esos son los dos planteamientos que yo hago. La transversalidad, habíamos dicho. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que desde entonces para acá, desde esos años 70 para acá, nos hemos encontrado con que el flamenco todavía no está en el currículum. La administración tiene, no en los diseños curriculares, sino en los documentos que sirven de base a los diseños curriculares, tiene la recomendación, yo diría que casi la obligación, de que el flamenco entre en el currículum y esté presente en la escuela, pero no se ha hecho más que eso, que aparezca ahí y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo un profesorado voluntarista, que ya es aficionado al flamenco, partimos de que el profesorado no ha recibido ninguna formación, que sea otro tema, el tema de la universidad, el profesorado recibe su formación para impartir matemáticas, lenguaje, las áreas que sean, y luego aprende la didáctica, que tengan las técnicas para introducir esas áreas de conocimiento en el aula, y nada más, el flamenco no aparece por ningún lado. Entonces el profesorado es un profesorado voluntarista que ha tomado esa responsabilidad como algo personal, que de una manera se plantea que depende de gente como él o como ella, que es aficionado al flamenco, la responsabilidad de que se introduzca ya, y o inventa materiales o pregunta por otros materiales que tenga otros docentes, y así se va montando sus pequeñas experiencias introduciéndolo en la escuela. Es decir, el sistema educativo no incluye a un profesorado, no tiene un profesorado formado para eso. Las editoriales, que son prácticamente el 80% del material didáctico que se utiliza en el sistema educativo, los libros de texto y otros materiales, tampoco han hecho caso, ni han sentido ninguna obligación, ni oficial, ni legal, ni moral, ni ética, ni nada, de introducir el flamenco, y entonces los libros, las editoriales no publican ninguna orientación para introducir el flamenco en la escuela, así que los docentes no tienen materiales con los que iniciar una experiencia en relación con el flamenco. Poco o nada en la orientación curricular, es decir, no hay orientaciones curriculares, materiales, ya digo que los materiales que se han publicado, se han publicado porque un docente o una docente, después de generar un material que ha trabajado y que incluso ha extendido de alguna manera, pues ha encontrado tanto valor que ha dicho, esto hay que publicarlo, que tengan acceso a estos materiales aquellos docentes que tengan interés por introducir flamenco en la escuela. Y entonces esos son los materiales que hay editados y publicados, que por supuesto no dan ni un euro a sus autores, porque esto no es los premios Planeta, y ni siquiera es un material docente que tenga el respaldo oficial para ser extendido entre el profesorado, sino que se las ventilan solas en un mercado en el que son únicos, elementos únicos, ¿no? Y por otro lado están los centros de profesorado, los centros de formación permanente y perfeccionamiento del profesorado. Son unas entidades que tienen un grupo de asesores y asesoras y que van a los colegios o llaman a los docentes a su centro a formarlos en algo que necesitan para completar o actualizar su formación en aquel campo de trabajo. Los de inglés en inglés, los de matemáticas en matemáticas, con la transversalidad, pues llega coeducación, medio ambiente y llega todo lo que se trabaja en un colegio. Pues los CEP sí han organizado y sí organizan cursos de formación para el profesorado, pero son cursos que surgen de una manera esporádica, puntual y aislada. Hay un CEP de una zona de Sevilla que tiene contacto con un maestro, una maestra que está trabajando el flamenco en la escuela, y el del CEP dice, oye, eso tendrías que enseñárselo a quienes estén interesados en aprenderlo. O él se dirige a ellos y dice, oye, vosotros espabiláis un poquito, a ver si organizamos un curso para que el personal se entere de que aquí se puede hacer esto y se debe hacer, trabajar el flamenco en la escuela. Entonces, esas son las experiencias que hay. Experiencias coordinadas, por ejemplo, para un plan de formación del profesorado que abarque Andalucía, no existen. Existieron en la época de Calixto Sánchez con unos cursos que rodaron por toda Andalucía. Eso fue la única experiencia, era la experiencia piloto y la única existente hasta ahora. En la que se coordinaba a todos los, no es que se coordinaban todos los centros de profesores, sino que se paseó por toda Andalucía. Pero ahí no había coordinación entre los diferentes centros de profesores. En Málaga se han organizado dos cursos que han coordinado a todos los centros de profesores de Málaga. Son cinco. Esos dos cursos los he dirigido yo, después de mucho esfuerzo y coincidiendo con la organización de la Bienal de Málaga. La Bienal se planteaba algo espectacular y parece ser que eso es lo espectacular que se podía hacer en el campo de la educación. Poner de acuerdo a cinco centros de profesores y hacer un plan de formación para todo el profesorado en un curso. Eso es lo único que ha habido un poco coordinado, pero a nivel de una provincia. Lo demás, ya os digo, no entra en los planes de formación de los centros de profesores, que reciben un presupuesto y ya ese presupuesto implica el gasto, la inversión y la dedicación de esfuerzo en un 80%, algo que ya viene fijado por la Administración. Le queda un 20% para la demanda del profesorado. Y la demanda del profesorado no es el flamenco precisamente porque está muy lejos de que se le pinche lo suficientemente como para que espabile y empiece a trabajar con él. Así que esa es la realidad en la escuela. Esa es la realidad en la escuela. Últimamente ha surgido un elemento nuevo que está jugando a favor en el panorama dentro del sistema educativo, que es la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del flamenco y la obligación por parte de la Administración de introducir el flamenco en la escuela. A partir de ahí, la Junta de Andalucía creó una comisión que todavía no se sabe muy bien cómo se llama y cómo se ha llamado, porque una vez era comisión de expertos, otra vez era comisión de no sé qué, y esa comisión estuvo un año totalmente paralizada. Al año siguiente recibió la crítica de la prensa, de la afición y demás, no la comisión, sino la Junta, porque no había nada, seguíamos sin tener nada desde la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, seguíamos sin tener nada en la escuela. Y entonces esta comisión se reorganizó, se reformó de nuevo y pasó a estar integrada por 10 personas, entre las cuales yo soy miembro de ese grupo. Era miembro, porque el grupo ahora mismo no existe. Estas 10 personas estuvieron trabajando durante un curso. Todos los jueves primero de cada mes veníamos a Sevilla, porque éramos de diferentes provincias, cada uno de nosotros era de diferentes. De Sevilla había mucha gente, claro, y el resto, pues uno de una provincia, otro de otra, y nos reuníamos para hacer un plan de eso, de introducción al flamenco en la escuela. Y se hicieron muchas cosas. Durante ese curso se plantearon, se desarrollaron y se concretaron y se acabaron totalmente para ser puestas en práctica un montón de cosas. Por un lado, había un portal de flamenco, un portal de informática, en el que se recogía, yo creo que absolutamente todo, es demasiado aventurado decirlo, pero la inmensa mayoría de todo el material didáctico, de todos los materiales que se han editado, materiales didácticos para trabajar el flamenco en la escuela en los diferentes niveles educativos, en infantil, primaria, secundaria. Por otro lado, se recogieron muchas experiencias que, sin ser editadas, habían sido recogidas o en ponencias de congresos o en vídeos de programas educativos tipo Club de las Ideas o en otro, o tesis internacional o así. Se habían recogido en diferentes ámbitos. Todo eso está recogido. Y se ha recogido pues otra serie de materiales como, por ejemplo, pues libros enciclopédicos, es decir, que tratan el flamenco a nivel general, todos sus aspectos, o libros monográfico centrado en un tema, o libros biográficos de determinados artistas, o libros de ensayo, en fin, se ha recogido un material valiosísimo que pasó a formar parte de ese portal que se dejó acabado, con la entradita para que el consejero o la consejera, en este caso era consejera después, pudiera hacer una presentación y decir, ala, ya pueden acceder los docentes a este portal, que aquí tienen material más que suficiente para empezar a trabajar. Eso es el portal educativo. Se hizo también un proyecto, un plan de perfeccionamiento del profesorado que articulaba y ponía en contacto y en coordinación a todos los centros de profesores de Andalucía en un mismo plan de formación, para que todo el profesorado a la vez tuviera un baño de formación y de preparación, capacitación para poder desarrollar el trabajo en las aulas también. Se hizo también los textos que eran necesarios para introducir en el currículum, en los diseños curriculares de infantil, de primaria y de secundaria, para que los docentes tuvieran orientaciones y presión para que se pusieran a trabajar en esto del flamenco. Se hicieron también, que llegó a publicarse un BOJA en Información Pública, salió Información Pública, un BOJA que recogía la convocatoria de concursos y desarrollo de proyectos de innovación en flamenco, animaba a los docentes a hacer proyectos de innovación con el flamenco, creación de materiales didácticos, premios al esfuerzo en la introducción del flamenco en el sistema educativo, y así había cuatro convocatorias distintas. Y todo esto estaba acabado. Faltaba por desarrollar el plan de formación del profesorado, porque iba a salir una ley de formación del profesorado en la que habría que readaptarlo, y poco más. Lo dejamos todo tan quietecito y bien, esperando que al curso siguiente todo se desarrollara. Ya todos esperábamos que en noviembre, que el 16 de noviembre, que es el día que se declara Patrimonio de la Humanidad, es el día que se celebra esto del flamenco, pues se inaugurara el portal, que menos, era lo más fácil, es simplemente salir, coger un micro, ponerse delante de la prensa y decir, queda inaugurado el portal de flamenco. Era así de fácil. Ninguna del desarrollo y la puesta en práctica de estas medidas, de estas aportaciones, implica un presupuesto extra. No hay razones para atribuir a la crisis el freno y la falta de desarrollo de esto. Sin embargo, durante todo el curso pasado no se hizo absolutamente nada. Nada de nada. Ni portal, ni boja, ni formación del profesorado, ni materiales didácticos, nada. Y hasta ahora ha sido así. Hace una semana, o dos, por ahí, la semana pasada, recibí una comunicación de la Consejería de Educación, porque todo esto era un trabajo organizado, planificado desde la Consejería de Cultura y la Consejería de Educación. La Consejería de Cultura y el Instituto de Flamenco y la Consejería de Educación es la Secretaría de Evaluación y Formación del Profesorado. Pues recibí una nota diciendo que el consejero, Luciano Alonso, había hecho una rueda de prensa y había presentado y había inaugurado el portal y había anunciado que en breve saldría el BOJA que hacía la convocatoria pública para hacer esos trabajos, para que el profesorado pudiera dar materiales, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo he tenido durante todo el curso pasado un mosqueo gordísimo, un enfado muy, muy grande con la Administración por ese frenazo, y desde el 1 de septiembre que empezó el curso hasta la semana pasada también he tenido el mismo mosqueo, el mismo enfado, y porque claro, ese trabajo de ese añito que nos tiramos trabajando, la comisión no nos reportaba nada más que nada, a nivel económico nada, en la satisfacción de ser protagonista en alguna medida de ese avance que llevábamos reivindicando durante mucho tiempo, la alegría de ver, de que viera la luz y que pudiéramos compartir con más docentes la satisfacción de trabajar esto y no como bichos raros, como elementos aislados, y nada más, esa es la satisfacción, ¿no? Y nos encontramos con que no había servido para nada y que todo esto parecía que no iba a tener la luz, y parece que sí, que va a tener luz. Así que así está la situación en el sistema educativo, hablando de infantil, primaria y secundaria. Pero todo esto no tiene tanto valor como lo que falta por hacer. Y lo que falta por hacer ya no depende del sistema educativo en esos tramos, en esos niveles educativos, sino que lo tiene que hacer la universidad. Es campo de la universidad. En la universidad las actividades que hay con respecto al flamenco son actividades puntuales enfocadas al disfrute del flamenco y el conocimiento del flamenco. Esta actividad, arte y pensamiento, los cursos de verano, yo he dirigido cuatro cursos de verano en cuatro sedes distintas de Andalucía, exclusivamente didáctica de flamenco. Creo que no hay más cursos de didáctica del flamenco o del flamenco en la escuela y en el sistema educativo. Todos los demás ha tenido que ver con el conocimiento del flamenco como valor cultural, artístico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no desde el campo de la didáctica, ¿no? Desde la didáctica hacia niños, niñas, hacia usuarios, ciudadanos no profesionales o que no aspiran a ser profesionales del flamenco. Así que actividades de este tipo, los cursos de verano del Inter, pero nada en los planes de estudio de las dos facultades que tendrían que desarrollar la formación del profesorado futuro. Porque todo este plan, si se desarrolla, se va a desarrollar con un profesorado que no tiene formación, no está formado para esto. Así que sería una minoría, sería no, va a ser una minoría muy grande, muy grande en cuanto a pequeño, la que va a empezar a trabajar con el flamenco en la escuela. Esto se va a empezar a desarrollar cuando la universidad incluya en sus planes de estudio, primero empezará por una cuatrimestral optativa, una asignaturita pequeñita a la que opta el alumnado, dice, didáctica del flamenco. Todos los que están estudiando magisterio, cuando están estudiando el grado de magisterio, los 4 años para ser docente, pues dice, pues voy a hacer esta asignatura que lo del flamenco me llama a mí la atención, a veces me divierte un poquito que todo esto es muy aburrido. Se mete, o no, me interesa el plano cultural y tal. Y hace eso. Y tiene acceso a materiales, tiene acceso a didáctica y tiene acceso a una formación para llevarlo. Hasta que no se produzca eso, no vamos a considerar que el flamenco está siendo tratado como se merece y como se necesita él y el sistema educativo, y es formando al profesor en su formación inicial. Y hasta ahí sería eso. Yo voy a mostraros, porque tengáis una idea más clara de cómo se hace en la escuela, cómo se hace, no cómo lo hago yo en la escuela, porque cada docente lo hace de una manera determinada. Un docente se propone que aprendan los niños sobre flamenco y dice, vamos a trabajar los palos, y plantean la clasificación de los palos, una de las miles de clasificaciones que hay, y empieza el grupo de la soleada, el grupo de la edad, y empieza de una manera más o menos divertida, creando fobia o despertando afición y necesidad de saber más, ¿no? Yo, en la línea que os decía de eludir el aburrimiento y la fobia y de dotar de un contenido de valor, con esas dos orientaciones he trabajado con muchos palos y he tratado de hacer dos cosas. En una, profundizar en los contenidos de valor, porque para mí es otra cosa que está abandonada en la escuela, que son el conocimiento de la transversalidad, que son áreas que no tienen un momento claro, un tiempo concreto y un espacio concreto. No es una asignatura, sino que se supone que la tienen que dar todos los docentes en sus asignaturas. Por ejemplo, educación para la paz, o por ejemplo, igualdad de género, o por ejemplo, educación medioambiental. Por ejemplo, esas tres. Esas tres no tienen un momento para darlas, sino que el maestro o la maestra dice, voy a introducir un poquito de conocimiento de esto para que los niños vayan despertando a la realidad social en la que se van a encontrar. Y van a aprender con la matemática esto, o con la lengua esto, o con el conocimiento del medio esto, ¿no? Entonces, como no hay espacios y tiempo dedicado a eso, digo, bueno, pues mira, el flamenco, que no tiene espacio ni tiempo, también se va a convertir en el albergue de estas áreas que tampoco tienen espacio y tiempo. Con esos dos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, cuando se está trabajando algo, una de estas áreas se está completando en función del desarrollo de cada una de esas unidades con conocimiento sobre el flamenco. Entonces aparecen los temas clásicos para conocer el flamenco. Aparecen los palos, aparece la geografía del flamenco, aparecen los artistas más significativos que han cultivado determinados estilos, aparecen anécdotas e historias en torno al contenido y el estado anímico de las letras desgarradas y terribles de la seguirilla o alegre de la julería y de las alegrías, aparece el paisaje y la relación entre las personas, aparecen los rituales de relación en torno al flamenco, aparecen las clases trabajadoras gestando flamenco desde los ámbitos en los que se trabaja, los cantes marengos de la playa, los de forja, los del campo, etcétera, etcétera, la minería. Y todo este conocimiento va aflorando, depende de lo que se esté trabajando en la escuela. Pero hay algo que es fijo siempre, el conocimiento de los palos con los que estamos trabajando, desde su estructura métrica, es decir, la literatura, la poesía, el compás, la música y otras características del palo. Vamos a hablar de la rondeña, de la soleada. Entonces voy a hacer un repaso por algunos palos que se han trabajado y el contenido con el que lo he trabajado, por ver las dos cosas, el contenido transversal y el palo. O imaginad que el palo trae adherido lo de la estructura métrica, el compás y otras historias y el contenido. Rondeña, pues rondeña lo he trabajado, por ejemplo, para hacer campañas de protección de las especies protegidas en el pueblo donde casi todo esto está desarrollado, en un pueblo donde trabajo desde hace 23 años, que es Totalán, en Málaga. Una letra de Rondeña conocida, hay veces que utilizo una letra conocida y otras veces que invento la letra o les pido a los niños y a las niñas que creen e inventen ellos la letra para lo que estamos trabajando. O sea que depende de cuando hay una letra disponible en el patrimonio cultural del flamenco la uso y cuando no la hay la generamos. Entonces, otra campaña de esta, por ejemplo, son letras creadas por ellos. Una campaña de protección de aviones, vencejos y golondrina, que son una ave insectívora que evitan que el pueblo esté vendiendo insecticidas, así que ellos se encargan de limpiar y en fin. Entonces, esta campaña recibió un premio importante, un premio de educación ambiental a nivel andaluz, y estaba el flamenco por delante. Yo creo que era uno de los pocos, de los primeros trabajos didácticos que eran premiados en algunos de los concursos, que no se han hecho ningún concurso para flamenco, ninguno. Uno de los primeros trabajos que fueron premiados que contenía el flamenco y que daba difusión al flamenco en el ámbito educativo. Para trabajar el reciclaje, esta letra también es una letra del alumnado. Se convirtió en el himno de una campaña que el alumnado hace una investigación sobre reciclaje. Desarrolla la investigación y cuando la tiene, el librito, las pegatinas, el mural y todo lo que se hace en una campaña de concienciación se desarrolla en el pueblo. El himno es una figura muy conocida allí, se desarrolla con todas las campañas y en casi todas las campañas se inventa un himno de flamenco. Una vez de rondeña, otra vez de alegría, otras veces. Estos eran rondeñas, el himno de esta campaña. Están ahí. Esta campaña es de esta época, de la foto en blanco y negro, y eran ellos los que revelaban la foto. Están ahí clasificando las basuras de sus casas para pesarlas y sacar cifras de estadística de la cantidad de ahorros de basuras que es de. Otro, la rondeña y las soleares para trabajar los malos tratos. Este trabajo de malos tratos recibió una mención especial en un concurso nacional de creación de materiales didácticos coeducativos. Y también tenía el flamenco por medio, en un concurso nacional. Esto era de esa época, esta letra era crear, también para de ese trabajo, porque abusa de tu fuerza y de tus malas intenciones, maltrata a tu pareja y la llena de maldiciones, debe estar entre rejas. Ahí se está viendo esta chica que está contando los versos y trabajando la métrica. Soleares, una letra conocida, si yo pudiera ir tirando las penillas por el arroyuelo hasta las aguas de los mares iban a llegar al cielo. Esta se ha trabajado en dos ocasiones, una en una campaña del agua y otra en una campaña que se hizo hace 2 años de las penas del planeta. Tenía que ver no con el agua, sino con todas las penas que a nivel medioambiental azotan el planeta. Se utilizaba la letra para. La letra es muy clara. Si yo pudiera ir tirando mis penillas al arroyuelo, hasta las aguas de los mares iban a llegar, de penas, iban a llegar a los cielos. Pues ellos tenían que imaginarse penas medioambientales. Y entonces hicieron una lluvia de ideas en la pizarra, inventaron las penas medioambientales, se escogieron 6, se hizo una investigación sobre las 6, un trabajo de conocimiento profundo de las 6, se hizo un librito de investigación que recogía la explicación de las 6 penas y montaron una dramatización con la soleada por medio. Ellos cantaban la soleá a coro. Aquí las vemos cantándolo a coro delante del público, ¿no? Independientemente de que se usara una grabación o la cantara yo durante los ensayos y en otros momentos. Aquí vemos diferentes momentos y otra letra más que se utilizó también con el tema de la violencia de género. Jabegote es otro palo que se ha utilizado mucho y como está muy relacionado con el mar y con los marengos y con los pescadores, pues se han desarrollado hasta una carpeta de materiales didácticos que se promovió desde la Bienal del 2005 en Málaga. Partía de un cuento que era la vida de la infancia del niño de las moras y tenía diferentes materiales, por ejemplo, un juego de rol sobre el chanquete y la extinción del chanquete por la sobrepesca, un trabajo de investigación sobre la contaminación del litoral malagueño y la creación de un montón de letras que luego se fueron. Aparecen en este CD y veis ahí una rueda en la que está un antiguo alumno que los aprendizajes de la escuela le sirvieron para aficionarse a la guitarra y actualmente toca la guitarra acompañando a su hermana que canta en festivalitos modestos. Pero ahí están, son muy jóvenes, ya llegarán. Y están ahí rodeados del resto de otros compañeros con las letras. En ese momento lo que hacían ellos era recitar las letras que habían creado. Yo las cantaba y él las acompañaba. Y en la grabación lo que hay son 16 minutos ininterrumpidos de esa grabación. Y luego la grabación de estas letras que servían para generar debate en torno a la cultura popular de los pescadores y la contaminación. De Salvador Rueda se hizo otra investigación sobre los diferentes ecosistemas marinos a través de unas décimas espinelas de Salvador Rueda que se convirtieron en cantes de jabegote y que al final eran interpretados por ellos y hacían una dramatización junto con el mural que veis al fondo para explicar las diferentes especies marinas que las llevan. ¿Veis los cenachos? Tienen los pescados ahí en cartulina y luego se pegaban con un velcro en los diferentes ecosistemas de tal manera que cuando estos se lo ofrecieron a la familia le dieron una clase primero de clasificación de los diferentes ecosistemas y luego de relación de cada uno de los peces, unos los conocían y otros no, sardinas, boquerones, bogas, con el ecosistema marino donde vivían. Los padres aprendieron lo que no habían aprendido en su vida. La javera, que es un palo que yo creí que no iban a digerir, pero tenía una buena idea didáctica para desarrollar y se desarrolló, se hizo un trabajo que se llama La masculinidad y feminidad patriarcal desde el cante de javera como proyecto integrado, y es un nombre muy raro y muy largo que ellos no lo han oído nunca, pero que trataba de expresar todo lo que era. Era un proyecto de trabajo de todo un curso para todo el colegio, con todos los niveles, a partir de unas letras que yo había creado y un cuento sobre la vida de las dos niñas que se supone que inventaron la javera. Y a partir de la vida de ellas, con un amiguito, Pedro, pues se veía cómo se desarrolla y crece una niña con la feminidad patriarcal anclada y como una losa que pesa sobre su ámbito, su ansia de libertad o necesidad de libertad, y cómo un hombre también se educa en esa masculinidad patriarcal y cómo sufre también una imposición en su vida, aunque salga mejor parado que las mujeres de la educación que hemos recibido. Todo eso trabajado desde en los cantes de Javera. Aquí vemos las dos infantiles, porque están todos los cursos, con una de las letras, siempre cosiendo y planchando, cocinando y lavando, y ellas quieren ser jilgueros, siempre volando y cantando, descubriendo un mundo nuevo. Se trabajó en infantil esa letra para desarrollar la imaginación y las ansias de imaginarse una profesión ideal. Y entonces ahí veis algunas de las profesiones. Un niño médico, otro mecánico, una niña jueza, otra de alcaldesa, otra cocinera, y cada uno se imaginaba con la letra un mundo. Aquí está las dos hermanas Javera y Pedrito haciendo una representación también de parte de la obra. Dos hermanas muy valientes a lo injusto se enfrentaron y verdades como puño por Javera pregonaron. Los tangos, que también se han utilizado para hacer investigación del medio. Esta es una letra ya conocida que generó un cuento para hablar de los parados y cómo los parados se ganaban la vida recogiendo cosas que la naturaleza no ofrece a cambio de nada y sin esfuerzo. Recoger los caracoles, los chumbos, aquellas cosas que quedan por ahí, y veíamos cómo había personas que se ganaban, a la vez que se hacía una investigación de las formas de vida y las características de los caracoles. Esta otra letra, otro tango, el juez que a mí me sentencia le tengo que regalar las balas de mi trabuco si me da la libertad, que también se genera un cuento en el que se pone enfrente la justicia y la ley, las leyes, y cómo a veces chocan y tienen contradicciones. Y hay que tener la cabeza fría para poder resolver entre si la razón está aquí o está allá. Eso con niños de primaria. Los fandangos, que lo hemos utilizado para tratar el racismo y la xenofobia, yo manipulé una letra y cogí los dos primeros versos, la transformé y se quedó así. Que yo no había robado nada, a mí me pusieron de ladrón solo por ser de raza gitana, a mí me querían encerrar, yo no he visto justicia más mala. Eso termina con un análisis, un trabajo profundo sobre el tema del racismo y luego con una dramatización, la que ahí están en esa. Esta niña que está en el centro de la cárcel, formada por cañas pintadas de negro, es madre de una alumna que tengo actualmente, o sea que esto es bastante antiguo, Ahora es la madre de una alumna en el colegio. La granaína la he utilizado en el trabajo de la javera, por el trabajo de la javera hay cinco cantes grabados, cinco grabaciones de cinco palos distintos. La granaína la he utilizado para trabajar la masculinidad patriarcal. He utilizado una letra que cantaba el Nardo de los Lobitos, no me habías de conocer si me trataras de nuevo, yo he echado un nuevo genio y otra manera de ser más cariñoso y más bueno. Es una de las poquísimas letras que se cuestionan el carácter y la personalidad de la masculinidad típicamente agresiva o violenta y reivindica un cambio hacia la yo eso lo completo con la otra parte de la granaína, que ya es más comprometida y va a tocar puntos claros de la masculinidad patriarcal, que es reniego de mi violencia, de mi poder impositivo, reniego de mi violencia, de ser gallo en todos los cortijos, de pensarme dueño de la tierra, de no llorar ante mis hijos. La sensibilidad, los sentimientos, como negación. Las alegrías, fuimos a un encuentro internacional en el año 2000 a Alemania, y a los colegios que íbamos, nosotros íbamos representando a España, y era un encuentro medioambiental. Lo que llevaron los alumnos de representantes de España fue un cante por alegría en Alemania. Experiencias como esta, en la foto en blanco y negro veis una ramita que está naciendo pegado a un muro y dentro del hormigón, lo protegimos, lo cuidamos, hoy es ese árbol, el almencino, y se ha convertido en una unidad didáctica que se canta por alegría. En los niños de infantil trabajan las estaciones y los cambios en la naturaleza, en las personas y la relación de la naturaleza, las personas y las estaciones a través del almez y la transformación que sufre el almez con la hoja caduca y toda esta historia. Vamos trabajando todo y todo eso está acompañado de un cante por alegría, que cantan ellos. Esto es el trabajo con los cantes de romance. Estuvimos haciendo un estudio en el que se trabajaba los romances desde la época medieval, los ciegos, la obra de García Lorca, la homosexualidad en Lorca, que vino aparejada por petición del alumnado también. Bueno, coincidió con que el gobierno había prohibido la asignatura de ciudadanía, supongo que porque mencionaba el tema de la homosexualidad con más normalidad de la que ellos querían, y también mencionaba los modelos de familia estos raros como monoparentales o algo así, o las relaciones. Y entonces, pues, a mí me apeteció trabajar la homosexualidad, ya que prohibían hacerlo, y lo trabajamos a través del romance, con letras de García Lorca. Y lo último que se ha hecho fue el año pasado en infantil, con una nana, la nana flamenca, para cantar El lobito bueno, de Goytisolo, ¿eh? Y un trabajo también que tiene que ver con la masculinidad y la feminidad patriarcal, y aquí los veis cantando algo que está actualmente funcionando, que es una bulería de la mariposa de la col, que en realidad lo que están trabajando a través de esas bulerías es la metamorfosis de la oruga de la col, que deja los huevos, la mariposa de la col deja los huevos en la planta de capuchina que tenemos en el huerto ecológico en el colegio, y esos huevos son recogidos por los niños y son investigados hasta que se convierten de nuevo en mariposa. Y ese proceso de investigación de la mariposa va a acompañar del cante por bulería, que expresa ese desarrollo, esa metamorfosis, y a la vez pues van aprendiendo cosas de las bulerías y del flamenco. Y ya está, yo creo que hasta ahí tenía que contar, no sé si me he pasado en el tiempo. Sí, muchas gracias. ¿Te pones aquí o te quedas?